para saber cuál es la situación y el reclamo que están haciendo concretamente en la justicia a raíz del fallo del juez que no los autoriza a presentarse como querellantes a los familiares de Carlos Paineville, el taxista de Allen que desapareció en junio del año 2012. Cuando cortamos, estaban por entrar a la reunión con el juez, según tenemos entendido. Gisela, ¿qué nos puedes decir ahora de lo que ha sido ese encuentro? ¿Qué tal? Buen día otra vez. Buen día de nuevo. Sí, fue un encuentro bastante corto, no atendió a la familia el juez porque alegó que tenía, bueno, otras audiencias. Ajá. Pero bueno, lo de lo que charló conmigo, él lo que manifiesta es que, bueno, el artículo 67 del Código Procesal de Río Negro habilita solamente a los herederos forzosos, los considera como víctimas, en este caso obviamente porque la víctima está desaparecida. Y bueno, la que se presentaba como querellante es Claudia, claro. Que es la hermana, que no entraría dentro de lo que es, si uno se rige exegéticamente el texto de la ley, no entraría en el carácter de heredero forzoso. Pero yo había hecho la solicitud en función de fallos jurisprudenciales de larga data, de la época de los 90, que le otorga una amplia facultad al querellante y lo amplía bastante. De hecho, los nuevos códigos procesales que se han estado celebrando en las diferentes provincias amplía la posibilidad de que no solamente los herederos forzosos sean querellantes, sino, bueno, otras personas que no entran en esa categoría, porque nosotros, si en algún punto se va a lo estrictamente establecido en la normativa, ni siquiera una persona que ha convivido mucho tiempo con alguien que está desaparecido o con una víctima de un homicidio podría constituirse como querellante. Nosotros, lo que yo le planteé era esto, ¿no? Que él tiene un juez tiene la posibilidad de sentar jurisprudencia, en ese caso, claro, no analizó los detalles del caso. Es un caso, no es un caso cualquiera, es un caso que hace 4 años que se está buscando una persona y que no aparece, y que me parece que es una traba más dentro de todas las trabas que se han colocado al respecto. Uno las puede sortear de otra forma, ¿no? Pero acá lo importante, o sea, sortear de otra forma para no caer en un litigio eterno de si constituyen o no constituyen como querellantes. Claro. Pero el problema es la actitud que interpone la justicia ante estas situaciones, ¿no? Claramente, y además sería muy importante contar con la figura de querellante por la celeridad que se le puede dar a la causa, ¿no? Este también es un elemento central. Sí, también porque uno puede a partir de ahí impulsar medidas de prueba. Claro. El problema es que justamente en este sentido hay veces que la justicia se pone muy rigurosa con los textos, con la letra de la ley, y en otros casos no. Yo, con la justificación que le coloqué en el escrito cuando nos presentamos como querellantes, como ya es un criterio que está saldado dentro de lo que son los debates jurisprudenciales, entendíamos que no iban a tener esta situación y iban a poner una traba, pero bueno, la pusieron. Así que bueno, nosotros apelamos a esta resolución para que Cámara resuelva si efectivamente van a seguir el criterio exegético del código o si van a adelantar también el criterio que tiene el nuevo Código Procesal de Río Negro, que es otro. Claro, está bien. Esto lo tiene que resolver entonces ahora la Cámara, ¿y qué plazo tiene? Y nosotros entendemos que va a tener un plazo de 10 días hábiles más o menos en resolver, porque la interposición se vence recién mañana, así que una vez que se venza eso, bueno, pasa a Cámara y Cámara analiza en cuánto tiempo tiene que resolver. Yo entiendo que en 10 días hábiles, antes no creo, porque bueno, obviamente son dos cámaras criminales que existen en General Roca y bueno, atienden otros casos que consideran de mayor relevancia. Está bien. ¿Cómo está Claudia, la familia de Carlos concretamente? Me imagino ellos muy firmes en la lucha, ¿no? Sí, ellas muy firmes también, considerando esto, ¿no? De que una traba judicial que uno se la puede explicar, pero bueno, firmes y bueno, con muchas tareas por hacer y con muchas propuestas para hacer. Así que, pero no, muy muy consolidados, porque ellos todo el tiempo querían buscar a alguien que los represente legalmente y ahora que lo encuentran es como que también están muy con muchas ideas y muy esperanzados para ver si logran saber qué pasó con Carlos Paineville, ¿no? Claro. Contanos brevemente cómo es la situación de Carlos. Desaparece en junio, ¿no? Es el 2 de junio de 2012. Manejando un taxi. Sí, el 2 de junio él desaparece manejando el taxi, o sea, se va después de un momento no encuentran, no se pueden comunicar con él, lo llaman, tenía el teléfono apagado, y encuentran su automóvil alrededor de las 1 de la mañana en el puente carretero de Cipolletti y Neuquén, en los alrededores de ahí. Y bueno, a partir de ahí es que se denuncia su desaparición, porque encuentran el auto que estaba completamente intacto, estaba abierto, no tenía ningún faltante, y a partir de ahí no se tiene nunca más noticias de él. Han habido diferentes denuncias falsas de gente que ha dicho que lo ha visto, y bueno, la familia, ante cualquiera de esas situaciones, esos llamados, ha ido al lugar a ver si era efectivamente así, y eran todas denuncias falsas. Bueno, desde ese momento es que no se sabe de su paradero, y que no se ha tenido ningún tipo de noticias de nuevo. Se han mandado oficios a migraciones, se han mandado oficios también a los bancos para ver si efectivamente ha tenido alguna aparición en lo que es la respecto de la vida civil de esta persona, y no se han tenido resultados positivos. ¿Se pudo elaborar, ustedes han podido elaborar alguna hipótesis al respecto, o todavía no se ha avanzado hasta ahí? Y tenemos algunas hipótesis dando vueltas, pero estamos esperando que, bueno, de que avance un poco la causa y de algunas declaraciones para corroborar o desechar las hipótesis que tenemos respecto del caso. Claro. Nosotros como representante de la familia, desechamos de por sí el retiro voluntario de Carlos Paineville, porque en principio la primera hipótesis que manejaba la fiscalía era que se había ido voluntariamente. Bueno, esta hipótesis ya queda por el tiempo y además también por otras investigaciones, que efectivamente no fue así, porque obviamente no estaba sin dinero, no estaba, se fue sin el auto, no tenía el DNI, tenía hijos pequeños todavía Carlos en ese momento, ahora son chicos mucho más grandes. Entonces entendemos de que había una carta que decía supuestamente que se había ido voluntariamente. Bueno, las pericias respecto de esa carta indican de que esa carta no fue escrita voluntariamente, sino que fue forzada la escritura de la misma. Uh-huh. Entonces, bueno, ya esa hipótesis ya queda descartada del plan. Está bien. Lo cierto es que nosotros entendemos que a Carlos hubo una tercera persona que lo ha desaparecido, y que bueno, y que hay vinculaciones con la policía respecto de su desaparición también. Claro. Bueno, vamos a seguir muy cerca este tema, muy de cerca, como lo venimos haciendo. Pudimos conversar con Claudio cuando vino acá en Viena, participó en una marcha. Uh-huh. Y bueno, y no, un poco volvíamos a recordar, ¿no?, lo que fue la causa de Carlos, así que vamos a estar expectantes para conocer ahora qué es lo que resuelve la Cámara, y espero que sea en favor de que se pueda esclarecer y saber qué es lo que pasó con Carlos. Te agradecemos por habernos atendido. No, gracias a ustedes por comunicarse y bueno, por estar pidiendo la causa, pues es una causa importante y otra más de desaparecidos en la provincia. Claro, claro que sí. Muchas gracias, A ustedes. Hasta luego. La palabra de Gisela Moreira, entonces, la abogada de la familia de Carlos Paineville, el taxista que desapareció el 2 de junio del año 2012. Otro caso de una persona que desaparece y no deja rastros, y todavía no se ha encontrado ni se sabe absolutamente nada de él.